Porque nos vino a visitar un amigo. Estuvimos fuera del aire hablando, no solucionamos nada, pero le metimos, ¿no, Pablito? Ahí está, hablamos de Juan Menoni, un amigazo, profesor, director audiovisual, y se viene con una obra que se estrena ahora dentro de muy poquito, Auténtica, voy a decir bien el nombre, una historia de tantas. Ahí está, iba a decir como tantas, ¿eh? ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Un ahí gusto. Está. ¿Contento? Sí, un gusto estar en el programa, como siempre. Ahí está, ¿eh? Bueno, contento, siempre contento cuando terminás una obra. Sea un libro, porque has escrito mucho, y en este caso un trabajo audiovisual, que se va a estrenar dentro de muy poquito. Uh-huh. Sí, sí, en este caso el primer largometraje de ficción de Producciones del Sur del Sur, que es el colectivo audiovisual del cual yo formo parte, ¿no? Y este trabajo en particular fue realizado en coproducción con El Furgón, que es un grupo de teatro de aquí de Concordia, ¿no? Aprovechamos y le mandamos saludos a Natalia. Un saludo, ¿no?, a la Nati y a toda la gente del Furgón, ¿no? Sí, terrible laburo, ya sí, viene con varias obras. Y bueno, Auténtica es una obra de teatro. Auténtica originalmente es una obra de teatro que en este caso está adaptada al cine. Y justamente la adaptación cinematográfica, el guión y la adaptación cinematográfica es de Natalia Palacio. Y nosotros desde Producciones del Sur del Sur hicimos la realización audiovisual de la película, la dirección cinematográfica, que bueno, en el caso de la dirección cinematográfica es compartida, ¿no? Trabajé yo en eso junto con dos amigos entrañables, queridísimos, el Pita, que es mi compañero. Sebastián Pitavino, un amigazo. Sebastián Pitavino, un compañero con el que venimos de hace 15 años trabajando en este colectivo, y con Lucas Paso, Tupinam Bafrica, digamos, un compañero que, bueno, brasilero, que hace años vive en Concordia, y un amigo también querido y talentosísimo. Dos fotógrafos extraordinarios, ¿no? Así que una de las cosas que tiene la película es una fotografía hermosa, porque bueno, un lujo, digamos. Bueno, el Pita está en acontecimientos clave de Latinoamérica. Seguro, ¿no? Seguro. Uno de los trabajos anteriores que nosotros hicimos es el documental sobre Chile, no era para era Silencio, que creo que alguna vez vinimos acá a presentarlo. Y bueno, el Pita es además un cronista, ¿no? Un fotógrafo callejero. Y bueno, las escenas que son de exteriores y demás de la película, se nota mucho eso, ¿no? El ojo para registrar ese tipo de cosas. Así que bueno. Te voy a hacer una pregunta más técnica en este caso. ¿Qué diferencia viste en el formato casi documental que venía Producciones del Sur del Sur o cortos a esto ficción, ¿no? Sí. Con actores, me estuviste destacando los actores de la película también, ¿no? Que te viste sorprendido también por ello. Sí, sí, sí. Nosotros habíamos experimentado hasta ahora, en estos 15 años, todos los formatos del lenguaje audiovisual, ¿no? Habíamos hecho informes periodísticos, documentales, cortos de ficción, videoclip, transmisiones en vivo, y lo único que nos quedaba pendiente era el largometraje de ficción, ¿no? Entonces era una deuda. Un día nos encontramos con el Pita en la calle y dijimos, bueno, ahora lo que nos falta es el largometraje de ficción. Y para un largometraje de ficción hacen falta fundamentalmente dos cosas, digamos, un buen elenco y una buena historia, un buen guión. Y ahí fue donde apelamos, recurrimos al Furgón, porque nosotros lo habíamos visto muchas veces, respetábamos enormemente el trabajo de Natalia y nos gustaba mucho, digamos, esta idea de un elenco con las características del Furgón. Y bueno, lo hablamos con ellos, aceptaron gustosamente y la experiencia fue enorme, ¿no? Porque bueno, la película por un lado cuenta la historia de Auténtica, una mujer trans que de más de 50 años, lo que la comunidad LGBT se considera una sobreviviente, ¿no? Pero además de contar esa historia que es muy potente, muy fuerte de por sí, y que bueno, ese personaje de Auténtica es protagonizado por Brenda Ayala, que es una mujer trans de Concordia y una actriz extraordinaria y a la que la valoramos muchísimo porque le puso enormemente el cuerpo a la historia. Pero además de eso, la peli tiene otros componentes que también son muy valiosos, ¿no? Por un lado, lo que nosotros llamamos elenco integrado, que es un elenco en el cual hay actores y actrices profesionales y convencionales, entre comillas, ¿no? Marta Kott, Nati Noir, Aníbal Angélico, Patricia Arrieta, actor y actrices reconocidísimos. Sí, sí, han trabajado un montón de obras, más allá que El Furgón tiene varias obras, claro, exquisitas. Y por otro lado, la gente del Furgón, que bueno, es un elenco integrado por personas con discapacidades y diagnósticos de salud mental, y dentro de lo cual también hay actores y actrices extraordinarios, ¿no? Sí, extraordinarios. Sí. Entonces, la película nosotros la trabajamos con un concepto de que del primero al último actor y actriz fueron tratados y respetados de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Uno cuando ve la película es difícil darse cuenta quiénes son los actores profesionales y quiénes aquellos que aquellos actores y actrices que tienen estas características, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, es mucho mérito de Natalia, de su dirección actoral. Y también mucho mérito, como yo les decía, del equipo que está detrás de la peli, en el que hubo un cuidado muy particular de que cada uno salga de la mejor manera, en un plano, en una toma, y si no, la hacemos 3, 4, 5 veces hasta que... Bueno, acá fue una locación de la película, y eso, ¿no? También, el haber venido a la radio para mí es muy grato, porque es la primera vez que vuelvo después de haber filmado acá hace, creo que un año ya, una de las escenas de la película, que es una reconstrucción de un programa de radio de la fin de la década de los 80, del 89, y bueno, para nosotros fue muy grato filmarlo acá y le agradecemos infinitamente, ¿no? Cuando empezamos a pensar en las locaciones y pensamos en una radio, automáticamente dijimos La Lourdes, ¿no? Por un montón de cosas, digamos, claro, porque es una radio de barrio, porque es una radio a la que apreciamos mucho y porque hemos venido muchas veces a compartir la radio con ustedes, entonces automáticamente se nos vino a la cabeza La Lourdes, ¿no? Aparte, épocas en las cuales La Lourdes ya estaba naciendo, ¿no? Porque claro, radio justamente. Lo contextualizaba finales de los 80. Claro, justamente, justamente, tiene que ver con aquel inicio del fenómeno de las FM y demás. Y teniendo en cuenta también tu historia, Juan, ¿no? Profesor de historia, también jugaste con la historia, ¿no? También, en los contextos históricos. También eso es importante porque además está el Pita, que también es profe de historia, y una cosa que quiero destacar también, tuvimos dos productores de lujo, ¿no? Omar Lagraña y Rosana Carmarán, que son compañeros que hace rato vienen trabajando con nosotros, que además son profe de historia los dos también. Entonces, esa apelación al contexto histórico y demás es inevitable en nosotros, ¿no? Y tiene mucho rigor también, cuidamos, esto estaba en aquella época, esto no, muy cuidadoso con todo eso, porque bueno, tiene que ver con nuestro laburo también, ¿no? Y fue muy gratificante para nosotros, muy... muy divertido, además, ¿no? El uno se imagina hacer eso, ¿no? Que está bueno, ¿no? Una experiencia riquísima, que ahora ya todo cerradito para lo que va a ser el estreno. Para lo que va a ser Pueblo Viejo. En Pueblo Viejo. Y esto es muy importante también porque en este último mes se estrenó una y se va a estrenar otra, dos películas de Concordia, ¿no? Él da la película de Nicolás Herzog y ahora esta, y para nosotros es una alegría enorme que este contexto, bueno, ahora vamos a hablar absolutamente del contexto adverso y el cine. Sí, justamente, y que en este contexto se estrenen dos películas concordiense, a nosotros nos pone enormemente contentos. Bueno, y Auténtica se va a estrenar en Pueblo Viejo también por una cuestión particular, ¿no? Teníamos la posibilidad de que se estrene en el Odeón, pero pensamos en hacer la van premier en Pueblo Viejo porque parte de la película también se filmó en Pueblo Viejo, hay personas ahí muy vinculadas a Pueblo Viejo, Marta, Guille, Natalia, que trabaja ahí. Entonces nos pareció para mí acertadísimo. Es un espacio además que a nosotros nos parece muy valioso y el que queremos apoyar de alguna manera. Y bueno, hablando de esto, de la van premier, en un momento nos dicen los chicos de Pueblo Viejo, y si hacemos todas las funciones acá, y bueno, y a partir de ahí, bueno, la primera es el 12, la segunda función el 14 de abril, y después estamos viendo ahí la posibilidad de una al 26, y probablemente todos los domingos del mes de mayo, eso no está confirmado todavía, pero en principio el 12 y el 14 serían las dos primeras funciones, el 12 de la van premier, que seguramente va a haber entradas a la venta y demás, pero vamos a priorizar la gente que trabajó en la película, y el 14 sí ya es para todo público. Ahí está, ¿eh? Aparte, teniendo en cuenta que la peli viene de una obra de teatro. Hoy el emblema del teatro es Pueblo Viejo. No, podemos hablar de La Cigarrera también, no, obviamente que... Justamente esa peli, esa obra, de teatro se presentó muchas veces en Pueblo Viejo. Por eso, por eso. Sí. Hasta yo la vi en una sala extra que había. Sí. Y ahí la verdad que me pareció extraordinario. Y también hay otro componente más que nos decidió a presentarla ahí, es que los chicos de Pueblo Viejo están organizando cine los días jueves y tienen... un proyector y un sonido, digamos, que es el mismo que pueden tener en un cine. Por lo tanto, también las condiciones técnicas están dadas para, muy bien para presentar ahí una sala acondicionada para cine, así que también eso, ¿no? Ahí está. Y bueno, ahí te llevo al contexto. Después vamos a volver a la película para invitar a la gente y todo eso, pero contexto complicado hoy para... el trabajo audiovisual, el cine, ¿no? Lo que está pasando con el Inca, lo que está pasando con los sectores del teatro. ¿Preocupante o no, Juan? Nosotros siempre aclaramos eso, ¿no? Esta película nosotros la hicimos con cero presupuesto, sin apoyo gubernamental ni de privados, pero la pudimos hacer porque se conjugaron una serie de factores que no siempre se conjugan, ¿no? Una película que hecha por un colectivo audiovisual que es militante y que nosotros lo entendemos de alguna manera como un aporte a la sociedad. Nosotros todos tenemos otros trabajos. Yo soy docente jubilado, el Pita es docente, Rosana, Omar. Tenemos otros trabajos y tenemos un equipo de sonido, de luces, de cámaras, que lo hemos ido armando durante 15 años ahora. Una persona que para hacer una realización audiovisual necesita alquilar un dron, alquilar una cámara, alquilar un trípode, alquilar un equipo de luces, pagarle a un sonidista, pagarle a un editor, se necesita mucha guita, y no todos la tienen, ¿no? Entonces, nosotros creemos que ahí es donde debería estar el Estado fomentando, propiciando, financiando el arte en general, porque si no, el arte queda vedado a aquellos que tienen guita para hacerlo, y un chico pobre de un barrio humilde puede ser un artista talentosísimo y no tener la posibilidad de llegar a mostrar lo que hace o a desarrollar lo que hace por falta de dinero. Entonces ahí tienen que estar las políticas culturales del Estado. Y en este caso siempre hemos cuestionado, ¿no?, que un director de cultura no hacía lo que tenía que hacer, que el presupuesto no era suficiente, pero en este caso de este gobierno hay una indolencia, hay una desidia, hay una actitud deliberada de terminar, digamos, con el apoyo al arte de parte del Estado. ¿Intencional o no? Intencional, deliberadamente intencional. Ojo que la cultura, el cine, generalmente le puede mostrar cosas que a ellos no les gusta. Seguro. La película auténtica. Seguro. Hoy reniegan de todo eso. Seguro, seguro. Una película que de la cual reniegan por la temática de diversidad y de la cual podrían renegar también por el contenido histórico, ¿no? Porque es una película que parte de la película transcurre durante la dictadura y bueno, hoy hay una actitud que también podemos hablar después de negación de la memoria. Entonces, ¿cómo se llamaba el programa de la radio? Contame eso, porque es genial. Porque esto se hizo mucho antes, ¿no? El programa de radio es un programa de fines de los 80, del 89, y el programa se llama Gente de Bien. Gente de Bien. Los que no van a pagar el ajuste. Y tiene un lema también muy gracioso, ¿no? Que tiene que ver con la época, no lo vamos a espolear. No, pero ahí no va eso, por eso. Pero que es increíble porque el guión de la película fue escrito hace 3 años. ¿Viste? ¿No? Y esa escena fue filmada hace un año atrás. Nosotros no imaginábamos que este gobierno iba a hablar de la gente de bien, ¿no? Increíble. Realmente. Es muy loco, es muy loco, porque eso prueba también que no hay nada nuevo en esto que el gobierno muestra como nuevo, ¿no? Esos lemas de nosotros somos la gente de bien, los que piensan como nosotros y los demás son el enemigo, eso es viejísimo. Eso es viejísimo. Y eso de el que tiene, que vos dijiste recién, el que tiene plata accede, el que no, que bueno, fuera del sistema. Y volviendo a eso, digo, el intento de destruir el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y el GOMÓN, y el cinear uh-huh. es realmente una criminalidad, ¿no? Sí, una criminalidad. Coincide. El otro día lo dijo Mirta Legrand, uh-huh. digamos, nadie puede sospechar que la Mirta Legrand es una zurda como Juan uh-huh. Menoni, digamos, ¿no? Y, no, pero lo dijo. Y lo dijo, uh-huh. es realmente criminal, porque uh-huh. además lo que eso implica para el presupuesto de un país es ínfimo, uh-huh. y lo que significa uh-huh. para el cine y para el arte uh-huh. es tremendo, porque además, Pablo, el cine industrial está pensado como una mercancía, digamos. Uh-huh. Y hay muchas películas que se hacen en la Argentina que a lo mejor no entran en ese circuito comercial. La nuestra, uh-huh. por ejemplo. Pero películas que tienen un valor histórico, un valor político, un valor uh-huh. cultural, un valor espiritual uh-huh. para la gente, digamos. El arte uh-huh. nos hace mejores personas, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nos ayuda a pensar, como decía, a ser uh-huh. críticos y a ser mejores personas, nos alegra. Pero el cine, el teatro también nos junta y me parece nos que junta, no quieren claro, eso. Claro, no quieren eso, claramente. Entonces, quieren, bueno, nosotros desde nuestro colectivo estamos absolutamente comprometidos con la lucha y repudiamos uh-huh. lo que sucedió en Buenos Aires, además la represión uh-huh. a los trabajadores y a los artistas que estaban defendiendo uh-huh. al Inca y al Gaumont lo... Aparte le dieron, había más... No, increíble. La cantidad de fuerza de seguridad que había, ¿no? Uh-huh. Para un reclamo pacífico. Bueno, la gente de ATE participó y fueron los más ruidosos, pero semejante movida para ir contra la gente que se estaba manifestando. Y te llevo a otro tema que también me parece fundamental, que termina jugando un rol importante en este escenario. Fueron por Telan también. Fueron y aparte de eso... Tiene tres o cuatro, o un par más capaz, de periodistas que dijeron que cortaban la pauta, pero me parece que están recibiendo de algún lado, que calan hondo, che. Calan hondo con este mensaje, ¿no? ¿Te preocupa esto? Porque después nos enteramos hoy de que salen los vouchers para pagar la educación de las escuelas uh-huh. privadas cuando cortaron el FONI. Me imagino que esto uh-huh. también te genera un ruido feo, ¿no, Juan? Sí, yo lo que siento en términos generales es que... Que haya una persona con estas características y un grupo de personas con este discurso en el gobierno, en la Argentina, es algo casi demencial, ¿no? Yo a veces siento que en algún momento me voy a despertar y que esto es un sueño. Y es algo impensable hace unos años atrás. Y me parece que ahí hay una conjunción de factores, ¿no? Creo que los gobiernos anteriores hicieron un poco de esfuerzo para irse y para que, generar, crear. Claro, y para que venga un gobierno. Hicieron muchas cosas mal, ¿no? Y el enojo de la gente era, digo, entendible en un montón de aspectos. También creo que hicieron muchísimo para que pase esto, los medios de comunicación, que nos llenaron la cabeza de cosas jodidas durante muchos años. Digo, a los gobiernos anteriores no le perdonaban absolutamente una, ¿no? Que seguramente se lo tenían bien merecido. Pero de este gobierno no hay un programa periodístico que investigue la corrupción de este gobierno y es uno de los gobiernos más corruptos de la historia argentina, ¿no? Un gobierno que está llenando los ministerios de parientes de los funcionarios, un gobierno que nombra en cargos públicos a personas, hay ejemplos bien concretos que estaríamos toda la mañana, sí, digamos, sí, explicándolo, sí, sí, sí. Pero que nombra personas en cargos públicos, por ejemplo, que son lo nombra para administrar bienes del Estado y son CEOs de una empresa inmobiliaria que ha hecho negocios con los bienes del Estado. Esos casos de corrupción, digo, tendría que haber un programa de La Nata hoy investigando esos casos de corrupción. La Nata estuvo años denunciando corrupciones. Algunas eran ciertas, otras inventadas. Ahora, en este gobierno no lo está haciendo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que también los medios... Y también me parece que había algo de derechoso en una mitad de nuestra sociedad, Pablo, que estaba escondido de alguna manera, que no estaba legitimado socialmente en gobiernos anteriores y que ahora afloró, digamos. Me parece que también hay eso, ¿no? Pero y en esto, Juan, y te llevo a lo que es la cuestión de esta conocida como la batalla cultural. Claro, perdón, porque claro, justamente eso iba a decir. A mí me parece que en eso también hay mucha responsabilidad de la escuela. Mucha responsabilidad de la escuela. La escuela se pasó años enseñando cosas de memoria y de ciertos temas no hablar, me refiero a la escuela tradicional en general, ¿no? Negó, se siguió centrando en la escritura tradicional y negando las nuevas formas de escritura, las nuevas formas de comunicación. Esto lo hemos hablado muchas veces acá en el programa, los nuevos lenguajes, y este presidente gana las elecciones por TikTok y gobierna por Twitter. Sí, sí, sí, increíblemente, ¿no? Entonces, pero El habernos apropiado de una lectura crítica de esos medios, el haber entendido cómo esos medios se construyen, esos lenguajes se construyen, nos hubiera ayudado a darnos cuenta cómo venía la mano. Y no lo hicimos. La gente es consumidora pasiva y acrítica de las nuevas formas de comunicación. Y en eso tiene una enorme responsabilidad la escuela, y en eso también tiene una enorme responsabilidad las políticas culturales de los gobiernos anteriores, ¿no? Yo defiendo Canal 7 a muerte, lo defiendo a muerte, pero también es cierto que a Canal 7 hace mucho tiempo que no lo mira nadie. Y ahí hay una responsabilidad de los gobiernos anteriores, ¿no? Viste que el otro día, hablando justamente de Mirta, en la mesa había un entrerriano que, bueno, le escribió la biografía a Videla y esas cuestiones, Ceferino Reato, que hablaba películas que no la ve nadie, pero no se justifica cerrar instituto por una película que fue a ver poca gente. Claro, además hay que ver por qué no la ve nadie. No, claro, está en tres días en un cine y después te hacen... Tiene la promoción en los medios que tienen las películas producidas por... Y tenía la plataforma Cinear, que vos la nombraste, que es extraordinaria, y hoy también la tiran abajo. Porque además las películas que son taquilleras son en general producidas por empresas que pertenecen al mismo grupo que Telefe, al mismo grupo que Canal 13. Entonces esas películas le dan mucha manija y a estas otras no. Y además, digo, por ahí hay películas que no están destinadas a un público masivo, porque son películas que hablan de una temática específica, que a lo mejor le interesa a una gente y no a otra, pero eso no significa que no estén buenas esas películas, que no tengan un valor artístico, cultural, histórico, y que no haya que propiciarlas, que no haya que propiciarlas. Muchos de los trabajos que nosotros hemos hecho en producción El Sur del Sur, una de las satisfacciones más grandes, nunca estuvieron en ningún circuito comercial, pero satisfacciones que nosotros hemos tenido es que nos digan, che, los vimos a la escuela, lo pasamos a la escuela con los gurises y los gurises lo debatieron, porque nosotros lo hacíamos para eso además, ¿no? Nosotros cuando hacemos cine con el PITA fundamentalmente, pensamos con la cabeza de docente también. Esto se puede trabajar en la escuela. Seguro, seguro. Esa escena de la última película que yo les contaba, Transcurre en la dictadura, esa escena nosotros decimos, se puede cortar esa escena y trabajarla en la escuela para ver cómo era la escuela en la dictadura, ¿no? Y eso, bueno, capaz no tiene una repercusión enorme en los cines y está, no sé, 10 semanas en cartelera y corta un montón de entradas. Ahí hay un material que alguna vez se puede trabajar y que puede tener un valor enorme desde el punto de vista educativo, qué sé yo, ¿no? Sin duda, sin duda que es así. Pero aparte, en base a eso, vos no podés cerrar un instituto que va al trabajo, a la cultura directamente. En todo caso, mejoremos las cosas. Claro, ahí está. Si criticábamos los gobiernos anteriores, en todo caso pensemos en votar algo superador. El tema es que con la bronca de los gobiernos anteriores, con el enojo de los gobiernos anteriores, votamos algo que, votamos, digo, como sociedad, yo no lo voté, ¿no? Pero la sociedad votó algo que yo siempre trato de no ponerme afuera, porque, porque somos todos responsables, ¿no? Pero la sociedad votó algo que era visiblemente peor, porque el discurso de Milei desde el primer día, si uno lo descascaraba un poquito, está claro que es el discurso de la dictadura, está claro que es el discurso del menemismo, está claro que es el discurso del macrismo. Y si no se descascaraba antes de las elecciones, se descascaró el segundo día después de las elecciones, cuando lo nombra a Caputo, el ministro de Schwarzenegger, al mando del armado, el DNU. Schwarzenegger, a Bullrich. Entonces, ¿dónde estás? La mitad de la casta está en el gobierno. A Scioli, digamos, ¿no? No hay personaje más camaleónico que Scioli. Aparte, Scioli ya declaró, yo la veo, dijo. Claro, la vio con Menem, la vio con el kirchnerismo y la ve con... Seguro. Y la ve con Milei, digo, ¿no? Entonces... Aparte, vos tocaste el tema, ¿no? La película, un tramo de la película, justo atravesamos la Semana de la Memoria. Nosotros ya sabíamos antes de las elecciones quién era la candidata a vicepresidente. Eso es lo otro, ¿no? Eso es lo otro. El negacionismo de la historia, y particularmente el negacionismo de la dictadura, que es más que negacionismo, digamos, porque negacionismo es, no pasó, fue una guerra, hubo buenos y malos de ambos lados, hubo exceso, pero esto es claramente una reivindicación de la dictadura, ¿no? Una reivindicación abierta. cuando el presidente dice el curro de los derechos humanos, uh-huh, es algo pero absolutamente terrible. Yo no dudo de que en los gobiernos anteriores alguien se aprovechó del discurso de los derechos humanos para sacar provecho en su favor. Sí, algún rédito. En todo caso, que no pase más eso. Pero los derechos humanos son un concepto consagrado a nivel universal. Hay una Declaración Universal de Derechos Humanos que es, en términos generales, se intenta respetar en todos los países, y cuando no se respeta, la gente lucha porque se respete, y en nuestro país nos hemos comido ese discurso de que los derechos humanos son un curro. Sí, eso es absolutamente inadmisible, ¿no? Bueno, esto no es exclusividad de Milei y su gobierno. Ya el gobierno Macri habló mucho también, de también. Lo, ya se viene, por el, seguro, el 2x1, ¿te acordás? Seguro, una movilización histórica. Esto de negar los desaparecidos, digamos, de decir irónicamente, estos sí son 30.000 porque los otros no eran, digamos. En una apertura legislativa. Que vos tenés peronistas, tenés gente que ha sufrido familiares desaparecidos, que te lo diga así en la cara. Sí. Es fuerte, che. Rodolfo Wall, un periodista y escritor argentino que fue acribillado a balazos en la última dictadura, en el 77. Rodolfo Wall, el 24 de marzo del 77, publica la carta abierta a la Junta Militar, por la cual después es asesinado, y denuncia 15.000 desaparecidos a un año del inicio. Producto de un trabajo de investigación de ANCLA, la agencia periodística a la que él pertenecía, denuncia 15.000 a un año. ¿Qué nos hace suponer que en los años siguientes, la dictadura sigue hasta el 83, que nos hace suponer que no hubo 15.000? Yo creo que hubo más de 30.000 desaparecidos. Y si viste, ¿no?, que el informe de la CONADEP habla de 8.000 y pico, que es la cifra que ellos usan, pero el informe de la CONADEP queda reabierto. Seguro. Esto es hasta ahora. Esas son las personas que declararon, las personas que sus familiares denunciaron, las personas que estaban claramente probadas. Seguro. Porque la CONADEP, entre otras cosas, era un organismo vinculado a la justicia, ¿no? Investigación vinculada a la justicia. Entonces, tenían de esos... De esas denuncias tenían que tener pruebas, esas eran las que estaban probadas. Seguro, ¿no? Pero eso no significa que no haya habido mismo muchísimo lo deja más, abierto, claro. ¿No? Lo que deja no haya abierto. Habido... Acentos clandestinos de detención. Después aparece el famoso informe de la apertura de los archivos de la CIA, que hablaba de 20,000+ desaparecidos, y también lo deja abierto, como que podían ser más. Entonces me parece que ir con ese mensaje. Sí. ¿Sabés lo que me sorprendió? Que eso lo sentí en mesas familiares, hablar de eso, ¿no? Decir, no, che, son 8.000, dejen de joder. Entonces vos decís, che, el mensaje ese va calando, ¿o no? Para mí fueron 30.000 o más de 30.000, pero si hubiesen sido 8.000, sí, que está bien que desaparezcan 8.000 personas. Hay un propio informe del ejército que se conoce al poquito tiempo de haber terminado la dictadura, que dice que las organizaciones armadas entre FARC, ERI y Montoneros al inicio de la dictadura no tenían más de 2.000 integrantes, de los cuales 400 estaban efectivamente armados, ¿no? Y la dictadura se jactaba de terminar con la subversión, y la gente cree eso, pero la dictadura terminó con la guerrilla, con los subversivos. Si había 400 personas armadas, bastaba con que en todo caso lo metan preso y le hagan un juicio. ¿Qué justifica que haya habido 30.000 o 8.000 desaparecidos, como dicen ellos, ¿no? Claramente esa gente no la desaparecieron por formar parte de la lucha armada, o por ser subversivo, o por cometer delitos. La desaparecieron por pensar distinto, por militar, por una sociedad diferente, por organizarse, por ayudar a pensar, por trabajar en cuestiones colectivas, porque hubo actores y actrices del teatro callejero, del teatro popular, hubo escritores, hubo músicos, hubo trabajadores, dirigentes de sindicatos de base que fueron desaparecidos, y estudiantes, los chicos de la noche de los lápices, que, por ejemplo, digo, que bueno, claramente fueron desaparecidos por pelear por su derecho, por organizarse, por pensar, y no por tener un arma, digamos, ¿no? ¿Cómo tomás lo que viene el domingo, Juan? Viene justamente la fecha puntual, que es el 24 de marzo, va a haber acto acá, bueno, el 23 vigilia, ¿no? Sí, ustedes nosotros, están ahí, yo estoy en la Plaza España, de eso particularmente. Yo formo parte de tres colectivos, ¿no? De Momo, que es el colectivo con el que organizamos el Carnaval Popular, se ríen cuando me presento a las asambleas porque se votan todos los colectivos. Pero bueno, se fue dando así, ¿no? Del colectivo ecosocial, que es un colectivo socioambiental. Bien, bien. Y de Producciones del Sur del Sur, que es un, si bien empezamos con el PITA, hoy por hoy es un colectivo audiovisual, ¿no? Perfect, que funciona como colectivo. Perfect. De esos tres, y hay otros colectivos, Usuarios del Verde, Cameco, Trabajadores de la Educación, la Biblioteca Nora Cortiña, el Partido Obrero, hay, no sé si me estoy olvidando de alguno, que me perdonen mis compañeros, pero son muchos, que nos estamos reuniendo en una asamblea periódicamente en la Plaza España, y desde allí organizamos la vigilia histórica que se organiza hace 21 años, que es el 23 a la noche hasta las 12 de la noche, justamente para esperar el 24 de marzo, ¿no? Puntualmente en la Plaza España. En la Plaza España. Y después, obviamente, al día siguiente y los días anteriores, vamos a participar de la movilización que se convoca para el 24, eso cada uno, todavía no tenemos definidos si los colectivos como colectivos, cada uno individual, claro, de manera individual. El famoso recorrido desde el del mural del Beco hasta por Solaga hasta la Plaza Urquiza. Muy bien. Y bueno, y de algún otro acto que se realice, vamos a participar, y nos parece que es fundamental que la gente porque participe. Viste, Juan, que la señalización del regimiento se cayó, dicen que hubo una tormenta. Algunos eso es lo otro, que ese es el otro acto que va. Lo empujaron, pero bueno, este viernes. Sí, sí, sí, ese es el otro acto que va a haber, que es la restitución de ese cartel, ¿no? Y a nivel nacional, ¿por qué te pregunto esto, Juan? Ahora vamos a volver a las actividades de acá, pero te quiero preguntar porque ayer miraba que las abuelas, más que nada, hablaban de el acompañamiento ya manifiesto de los sectores gremiales, aparecieron los sectores estudiantiles, universitarios fuertemente, que a uno lo pone contento en este escenario, pero aparte recordar que, por dar un ejemplo, en el 69 debilitar a un gobierno como el de Onganía fue parte de los estudiantes, famoso cordobazo, ¿no? ¿Empieza la gente a moverse? ¿Empieza a estar en ebullición o no? Yo creo que digo, es fundamental en estas circunstancias la participación y la unidad, ¿no? De los trabajadores organizados, de los sindicatos, de perdón. No pasa nada, Juan, no pasa. Es radio. Alarma. De los trabajadores, de los estudiantes y digo, de la cultura. Vos sabés que ahora me contestás. Suenan los fabulosos Kai. Los fabulosos Kai, Pablito. No puedo parar. Vos sabés que yo me preguntaba, y te lo iba a preguntar igual en un momento. Pablito, vení a buscarlo, que le está sonando lo fabuloso a pleno acá a Juan. A veces, Juan, si me escuchás, también te quería preguntar, ¿los sectores políticos empiezan a errar el mensaje y no apuntar a un nuevo actor social como el de la economía popular, el emprendedor? Viste que el peronismo se jactó siempre del trabajador de fábrica, pero las fábricas son pocas, ¿o no? Y aparece otro actor social, ¿no? El emprendedor, el tipo que está pensando en el ambiente y empieza a hacer producciones. Hay que reorientar el discurso. Yo creo que la política tradicional hace mucho tiempo que está atrasada, digamos, ¿no? Divorciada de los tiempos, con su discurso, con sus prácticas. Esto que decíamos hoy de no entender el papel en la política de los nuevos medios de comunicación, claro, las redes sociales. Y también claramente no está entendiendo estos otros fenómenos como son los colectivos que tienen que ver con lo socioambiental, con los colectivos de género, con colectivos que tienen que ver con cuestiones puntuales como la legalización de la marihuana, o el uso medicinal de la marihuana. Esas cosas creo que la política tradicional hace mucho tiempo que no, eso sí que no la ves, digamos, ¿no? Y eso los ha ido divorciando también un actor social importante hoy, de los movimientos culturales, de los nuevos géneros musicales, de todo eso, digamos, donde están los gurises, donde están los pibes organizados. Y todo eso es como que tampoco la política, digo, de todos los partidos, no lo ha visto, y eso, bueno, eso, si no lo vemos desde el lugar donde tenemos que verlo, se canaliza, lo canalizan discursos como este, tristemente. ¿No? Donde dejar hueco te lo ocupan. Claro, bueno, claro. Ayer nos enterábamos tristemente que cortaban todos los recursos para estos programas de la agricultura familiar. Claro. Terrible también. Claro. ¿Eh? Claro. Da la sensación de que lo que está afuera la General Paz. Claro, eso, digamos, fue propiciar las cooperativas de fabricación, de cultivo, de producción de alimentos, de distribución, ese tipo de cosas que tienen que ver con la economía popular, con la producción agroecológica, esas cosas no la han atendido, no sé. Los gobiernos de la democracia para acá no la han visto, cómo esas cosas se van resignificando, van apareciendo. Hay una cultura de todo eso en la gente y tampoco lo ha atendido nunca como se merece la política. No, sí. ¿No? Aparece en programa, viste que vos dices, te dan una mano acá, te dan una mano allá, pero como discurso político. Como discurso político, claro, ¿qué? Y como política integral, ¿no? Ahí está, como política integral no aparece. Uh-huh. Cuando hablamos de esto, hablamos de Mirta, se peleó con Lali, tenemos que estar atentos a que entraron tropas norteamericanas para custodiar la hidrovía del Paraná, tenemos que estar atentos a lo que está pasando en el sur con la aparición de los ingleses, tenemos que estar atentos a la visita del capo máximo de la CIA ayer en la al presidente de la nación. Pero claro que tenemos que estar atentos, pero no es de extrañarse. No es este extrañar. Presidente claramente, no es Kissinger, pero bueno. Este presidente claramente se alinea desde antes de ser presidente con lo peor del mundo, ¿no? Con el imperio norteamericano, con el Estado israelí, que no es lo mismo que la gente, que el judío de a pie, ¿no? Pero el Estado israelí es claramente un Estado represor, un Estado, bueno, que está al servicio de los intereses de Estados Unidos, además, bueno, ese eje ahí, Estados Unidos e Israel, ¿no? El imperialismo norteamericano, nosotros sabemos los desastres que ha hecho en el mundo y sabemos también que ese imperialismo norteamericano atiende particularmente en Latinoamérica y en el mundo a los intereses de las grandes empresas transnacionales, muchas de ellas con sede o con capitales o con intereses norteamericanos y bueno, el caso aparte en un país riquísimo como este, ¿sabes cómo lo deben mirar? Los amigos, eso que admira Milei, ¿no? Los grandes empresarios a nivel internacional, a los que él le llama héroes, digamos. Entonces, claro que es peligrosísimo. Y es peligrosísimo para la soberanía territorial también. No vista en el sentido de aquella idea de la soberanía que la planteaban los milicos, sino en el sentido de la idea del cuidado de nuestros recursos naturales, del cuidado de nuestros bienes comunes. En ese sentido, el ingreso irrestricto del imperialismo y de los intereses económicos de las grandes empresas ligadas al imperialismo es tremendo. A mí me viene a la cabeza rápidamente el consenso de Washington. Me iría más atrás a la Escuela de las Américas, similitudes peligrosas. Que lo sabemos además, que no es nada nuevo, ¿no? Habría que volver a ver el viaje. Lo dijiste de que empezaste, ¿no? Habría que ver el viaje, la película de Pino Solana, una película de 1991, que además era premonitoria, porque muchas de las cosas pasaron después, durante la década de los 90. Mi hijo la volvió a ver el otro día, mi hijo tiene 22 años, sí, es impactante. Y me dice, che, pero parece que la escribió para... Me volví a preguntar, pero pará, ¿en qué momento de los 90 la escribió? Porque parece escrita para hoy, me decía, ¿no? Sí. Nosotros hablamos el otro día, esa y Crónica del Saqueo, claro, también una demostración también. Lo que puede ser una Argentina convulsionada. Sí, yo la verdad con muchísima preocupación esto que está pasando, el tema de los despidos. Sí. Y te iba a decir hoy, Pablo, a mí por un lado me alienta mucho que en Buenos Aires se estén organizando cosas para el 24, que acá la estemos organizando. Me parece fantástico esto que decíamos cuando empezaron a sonar los Cadillac. Estábamos ahí justo. Esto que decíamos de que, bueno, es fundamental la unidad de trabajadores, de estudiantes organizados. Pero también me preocupa lo que puede pasar desde el lado del gobierno, ¿no? Sí, me preocupa que haya represión, me preocupa que ya está viendo cosas, amenazas y... Sí, sí, y, sí, bueno, sí, no llegó una que te conté afuera del aire, no, que la leí al aire. Me parece te la había mandado, tremendamente preocupante que haya pasado eso. No dudo que haya pasado y me parece tremendamente preocupante. Y me preocupa también que vayan a salir con algo como un indulto. Sí, sí. Un anuncio. Un anuncio de, sí, de sí, sí, sí. No sé, servicio militar obligatorio o alguna de esas cosas trasnochadas, que son, son cosas que atrasan 200, 300 años. Porque el manual, además de economía, del que con el que gobierna Milei, esos libros que él cita y que él lee, son... pre-revolución industrial, sí, digamos. Son manuales de liberalismo que están superados por el propio capitalismo. Yo creo que sí, hay, sí, eso es verdad. Yo eso. Creo que hay preocupación hasta de un sector de los propios empresarios y demás, porque esta política económica es demencial. Obviamente conspira fundamentalmente contra los trabajadores, los jubilados, el pueblo, los sectores más humildes. Pero a las pequeñas y medianas empresas, incluso a algunos empresarios un poco más grandes, los está destruyendo, sí, también. Sí, sí, sí, porque va contra la lógica. El capitalismo se basa en el consumo, en el consumismo. Y no puede haber consumo en un país donde... Yo como jubilado docente cobré menos este mes que el mes pasado y la inflación es el doble, el triple. Entonces, Los indicadores te dicen, 40% menos bajaron las ventas en la farmacia. El ahorro, Pablo, el ahorro era un lema del cuando éramos chicos, nos enseñaban a ahorrar en la escuela. Y ahora lo que están haciendo los bancos por decisión de este gobierno y por voluntad de este gobierno que le dio libertad de hacerlo, digamos, de bajar las tasas de interés a los pequeños ahorristas, esto funciona estrictamente así. Si vos le pedís un préstamo al banco, te cobra intereses que son 3 o 4 meses más que la inflación. Si vos le prestás al banco, porque cuando vos pones un plazo fijo por un mes, le estás dando la plata al banco para que durante un mes lo trabaje, el banco te da menos de la mitad de lo que es el índice de inflación. Entonces, abiertamente, ahí hay una transferencia de riqueza. Sí, horrible. Y esto también nos lleva a preguntarnos otra cosa, ¿no? ¿Por qué el indignómetro se inclina para un lado y no para el otro? ¿Por qué la gente que se indignaba con los gobiernos anteriores que decía, esto lo hacen con la nuestra y porque le daban un plan social a un trabajador, hoy no se indigna cuando las grandes empresas financieras como los grandes bancos nos están afanando nuestro sueldo de manera deliberada, cuando los grandes formadores de precios aumentaron los precios 3 veces más que lo que aumentó el dólar y ahora ha bajado un poquito el dólar y los precios no bajan? Ahí hay una transferencia de riqueza de los trabajadores, de los grandes empresarios, y la gente no se indigna con eso. Y la gente no se indigna con los funcionarios que nombran parientes en los cargos, no se indigna. Ayer con la nueva senadora que se conoció, 15 familiares metió. Sí, no se indignan con sueldo de 700 a 1.000.000 y pico. No se indignan con la represión. O sea, yo creo que que el indignómetro de la gente estuvo. Todos éramos Nisman y ahora nadie son los trabajadores del Gaumont que fueron golpeados, cine Gaumont que fueron golpeados. Me parece que los medios de comunicación y también un poco esto que decíamos hoy, ese componente de derecha que estaba latente, que viene de la época de la dictadura, de la escuela tradicional, de los medios tradicionales, que nos quemaron la cabeza durante mucho, mucho tiempo, hay un componente derechoso en el pensamiento de nuestra sociedad que claramente ahora aflora, ¿no? Le molesta que el Estado ayude a un pobre. Ahora, no le molesta que el Estado beneficie abierta, deliberada y descaradamente a un rico, ¿no? Y sí, ¿cómo le da crédito a un jubilado si se va a morir? Dijo. Bueno, eso, eso. Yo por una situación personal pude ver muy de cerca en estos últimos tiempos cómo funciona el PAMI. No hay pañales, el vademécum de medicamentos cada vez más chico. No, terrible. Las camas ortopédicas, las sillas de ruedas, los colchones antiescaras no llegan. Bueno, es ver gente... Sí, sí, pasándola mal. Pasándola muy mal. Y bueno, horrible. Jubilado con 100.000 pesos por mes, 150. ¿Te imaginás que no puede alquilar una silla de ruedas que le sale 10, 20 mil pesos el alquiler por mes? Entonces... Seguro, y por eso, viste, los índices son fríos, pero son a veces una realidad. 40% bajaron la venta en la farmacia. Sí, sí, o sea sí, que hay sí. gente que está dejando de tomar medicamentos. Sí, ¿eh? Sí. Te hago la última pregunta porque se me pasó rápido. Bueno, con Juan siempre se me pasa porque me encanta charlar con él. Pero voy a ir a tu parte de historia. Cuando lo escuchás a Milei que empieza a hablar de los referentes de él en la política, ¿no? Da la sensación de que ahí el pueblo no votaba. No, no da la sensación, es una realidad. Cuando el pueblo empezó a votar, no lo eligieron más a estos tipos, ¿o no? Lo corrían por golpe de Estado, lo empezaron a correr y ahora por la parte mediática y judicial, pero si no, no los vota la gente. Sí, cuando él dice que en estos últimos, que los problemas de nuestro país empezaron en estos últimos 100 años y dice que a fines del siglo XIX éramos la primera potencia, primero miente, no éramos la primera potencia ni por asomo, pero... éramos aquellos que orgullosamente nos contaban en la escuela tradicional que era el granero del mundo, que era exportar nuestros alimentos y nuestras producciones a uno para que después nos vendan a 10 o a 100 el producto manufacturado. Era un modelo socioeconómico que estaba claramente al servicio de los intereses británicos, pero era un modelo además donde los trabajadores no tenían derechos laborales, era un modelo donde no se votaba, el voto no era ni secreto, ni universal, ni obligatorio. Era un modelo donde los reclamos eran reprimidos rápidamente, con muerte, donde hubo una Patagonia rebelde, una semana trágica. Ese es el modelo que Milei reivindica. Un modelo que claramente atrasa 100 años, ¿no? Un modelo que propicia un supuesto desarrollo económico en base a casi una situación de esclavitud. Sí, pero que además, explotación total. Pero al que además no se puede volver, porque es contrafáctico, digamos, ¿no? Estamos en otra realidad. Por eso decía hoy que el discurso de Milei es incluso anacrónico hasta para el propio capitalismo. El capitalismo también tiene otras... O sea, yo quiero una sociedad distinta al capitalismo. Yo me opongo al capitalismo, creo que es una sociedad... una forma de organización socioeconómica intrínsecamente injusta. No creo en un capitalismo más humano. Pero aún para los que creen en ese capitalismo más humano, esto está lejísimo de ir hacia ese capitalismo que suponen más humano. No va por ahí. Es la peor expresión del capitalismo, la más atrasada, la más retrógrada y la más inaplicable, digamos, ¿no? Y ese modelo al que él dice adherir en términos teóricos, en términos políticos, que es el anarcocapitalismo o el liberal anarquismo, hubo dos o tres intentos, hubo un gobierno en Inglaterra, en Gran Bretaña, que duró meses, y después hubo un intento en algunas comunidades de Estados Unidos a principios del siglo XX, del siglo XXI, perdón, en 2000 y algo, y fueron un fracaso absoluto, rotundo. Hay una comunidad donde la gente terminó invadida por los osos. Un delirio. ¿No? Bueno, tenemos un ejemplo, un Bolsonaro en Brasil más cercano. Claro. Y el otro día hablábamos con Pablito, 62 grados de sensación térmica en Río de Janeiro, pero dice que al Amazonas lo devastaron con Bolsonaro, sin ningún tipo de control, hagan lo que quieran. La verdad que terrible y peligroso. Pero además de hecho, digamos, yendo a la historia más reciente y a nuestro país, los cargos fundamentales del gabinete de este gobierno son los mismos de un gobierno que ya fracasó hace 5 años atrás, digo. Y que nos endeudó. Claro, y que entonces y que estamos pagando y que vamos a seguir pagando. Es demencial, sí. Aparte, viste esto que te decía Juan, cuando la gente empezó a votar gobiernos que lo terminaban volteando con golpe de Estado. Era una costumbre. En algunos casos está un pedido de la comunidad, che, vengan ustedes, sáquenlo a este. Pero ahora utilizan la justicia, los medios de comunicación. El otro día leía por un artículo que me dio un ex concejal que dice que esto estaba planeado también. No, las Fuerzas Armadas ya no, porque... vamos por el lado de la justicia, los medios de comunicación, ataquemos a los cosas. Dice que se llamaba, no me acuerdo bien, creo que Proyecto Manhattan, diseñado también por la CIA y la Fuerza Norteamericana. Era medio ficcionado, ¿no? Pero te digo, pero no es descabellado cuando vos ves que a Lula lo meten preso, que a Cristina, no estoy defendiendo la figura, quiero que quede. Lo que pasó en Venezuela. No es descabellado ver una justicia que ataca así como ataca, y unos medios de comunicaciones más masivos apoyando esa justicia, ¿o no? Sí, y eso también es muy loco, ¿no? Porque esas formas de golpes blando, le dijeron. Sí, llamado golpes blando, que no sé si el término sería no, sí, blando, pero esos golpes encubiertos, digamos, donde no van los milicos a la casa de gobierno y lo sacan y lo meten preso al presidente, pero hay una destitución a través de mecanismos, claro, este, parlamentarios y apoyados por la justicia y todo ese tejimaneje, digamos, y por los medios. Eso muchas veces la gente lo avala y lo aplaude, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado nos decimos republicanos, defensores de la República. Sí, sí, ahí nos matan a ver. Claro, es muy, muy contradictorio. Y por otro lado, bueno, ahora tenemos un gobierno que pretende desconocer a los organismos como el Parlamento, que se enoja con los diputados, con los senadores, con los gobernadores, con la justicia, que pretende gobernar por decreto, y parece ser que, digo, la gente sigue diciendo el dictador Maduro, y por casa como andamos, ¿no? Por casa como andamos. Cuando vos le preguntás por qué Maduro es un dictador, porque desconoce a la oposición, porque se enoja con los medios y los insulta, porque se enoja con los que no piensan como él, y por casa como andamos, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Y nadie, pero nadie en los medios de comunicación masivo dice el dictador Milei. No. Es más, yo lo escuchaba a Fantino, que te dije hoy temprano, Pablito, diciendo, y bueno, es un presidente que contesta, dice, a Larry Espósito le contesta. La verdad que es terrible. Es terrible que le conteste de esa manera, ¿no? Es porque terrible. Le está contestando. Crueldad, a una mujer desde un lugar de absolutamente, desde una simetría de poder que es gravísima, ¿no? Terrible, terrible, ¿eh? Bueno, Juan, seguramente vamos a estar hablando, se viene 12 de abril, Pueblo Viejo, el estreno, el Auténtica. El estreno Auténtica, las dos cosas, el estreno Auténtica el 12 de abril y la vigilia, si no, mis compañeros ahí está, de la 23, asamblea, este sábado. El 23 a las 21 horas hasta las 12 de la noche. Igual, vamos a seguir de cerca el tema del estreno, después te vamos a usar de productor del programa. Sí, van a venir el resto ahí del está, para el que elenco, parte del elenco, la gente del furgón. Natalia, toda la gente. Seguro. Del fútbol. La verdad que un gustazo. Bueno, siempre me gusta tenerte, Juan. Las charlas se ponen lindas. Esperemos tenerte más seguido, Juan. Bueno, cómo no. Más seguido, ¿no? Va a estar bueno este año para hablar. Gracias, Juan, y felicitaciones por este nuevo trabajo. Gracias. Ahí está, Pablito, nos repasamos, Pablito, pero valió la pena. Música.